Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Es un martes 8 de mayo, está avanzando el tiempo rápidamente y seguimos hablando de estas cosas lindas de la evangelización y la testificación, puntualmente esta semana en los aspectos personales. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Quizás tú te has encontrado con personas que dicen, mire, yo no sé hacer esto, no sé hacer esto otro, me siento incapaz de actuar, como que su potencial personal que tienen no lo han descubierto, o no saben aplicarlo, o alguna cosa está pasando, pero pareciera que Dios mira un poquito diferente la vida de las personas, porque puede haber muchas formas de ser un testigo, de evangelizar a las personas, y a veces cuando uno descubre esa veta, puede no solamente hacerlo, sino lo hace con gusto y con agrado, porque es algo que le agrada o le gusta. Dime, perdona, si tú tuvieses que hacer un trabajo, ¿a quién elegirías? ¿A las personas más preparadas para realizar el trabajo o a una persona que no tiene ninguna instrucción? No sabe nada. Uno normalmente cuando va a hacer este tipo de cosas busca las características de la persona, las cualidades que tiene, y si puede realmente realizar la actividad que uno está pensando que va a realizar. Eso es lo que hacen normalmente cuando uno... Mira, generalmente nosotros buscamos a la persona más capacitada. Exactamente. A la persona más preparada. Bueno, y ahí está la diferencia. Jesús en ese caso, imagínate lo que tenía que hacer. Era un tremendo desafío por delante. Y buscó pescadores que no tenían mucha preparación. Ahora dime tú, ¿qué va a ser un cobrador de impuestos en esto de la iglesia que estaba el Señor estaba comenzando a formar? Buscó, creo que el material que tenía Jesús no se lo envidiaría a nadie. Alguien a lo mejor podría haberse acercado a él y haberle aconsejado, mira Señor, yo creo que tú te equivocaste. Las personas que tú escogiste, así entre nosotros, no sirven para nada. Fue lo peor que tú pudiste haber hecho. Y de hecho, al final de su ministerio, fue abandonada esta gente que parecía... Imagínate, al final del ministerio, esa misma persona podría haberle dicho al Señor, ¿no te dije, Señor? ¿No te dije que te habías equivocado? Pero el Señor no se había equivocado. Con esto nos estaba mostrando que es Él, a Él no le interesa tanto la preparación como la disposición. Nosotros podemos tener la mejor preparación, y de hecho creo que ese es el mayor problema del cristianismo hoy. Hay personas muy preparadas, pero cuya disposición no es siempre 100%, cuya consagración no es 100%. Entonces, ese es un problema, porque tenemos cristianos a medias, que tenemos cristianos que no han sido, están convencidos pero no convertidos. Entonces, en ese sentido, es un problema para el cristianismo. Y aquí, cuando vemos el potencial personal, tú decías, hay personas que dicen, yo no sirvo para esto. No, si lo que busca el Señor es la disposición. Él se preocupa de lo demás. El Señor estuvo 3 años y medio preocupado de instruirles, de enseñarles, de guiarles. Luego vino el Espíritu Santo, completó la obra, y ahí nosotros tenemos el resultado. Hombres que incendiaron el mundo prácticamente con el Evangelio, con la llama del Evangelio. Sí, la verdad es que es cierto ese aspecto, considerarlo, porque Dios llama, y estoy recordando puntualmente el caso de Moisés ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Uh-huh. Uno podría decir, bueno, a mi parecer Moisés estaba preparado para hacerlo porque había tenido 40 años de una educación formal muy exquisita, muy especial. Claro que sí, tiene que haber sido enseñado en todo lo que era necesario para gobernar una gran nación. Entonces él debe haber tenido conocimientos de economía, de estrategia, porque él era el que guiaba los ejércitos. En fin, debe haber tenido conocimiento de muchas, muchas cosas. Y mirándolo así uno dice, ¿pero por qué responde así? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él está dando una excusa, porque la verdad es que tenía el potencial, pero hay algo cierto, él estuvo también 40 años metido en un ambiente que podríamos decir le sacó todo eso que él había aprendido para que aprendiera la forma efectiva de ser un discípulo, de demostrar su potencial personal que tenía de acuerdo a la voluntad de Dios. Le hizo un cambio profundo en realidad en la vida de Moisés, y de hecho allí en los textos que vienen más adelante, cuando Cristo le dice, mira, yo te voy a mandar igual nomás porque tú eres el que yo he elegido. Mira, por ejemplo, Éxodo 40:10. Entonces Moisés le dice a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. No creo, antes yo creo que lo era. Pero pasa que, o sucede muy a menudo, que cuando tú te retiras de un ambiente donde se habla mucho, voy a decirlo así de esa manera, tu vocabulario también se empieza a achicar y las palabras empiezan a repetirse y te sientes cómodo porque no necesitas hablar más de lo necesario. Pero pensando en que tienes que presentarte ante una autoridad como era el faraón, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y entonces Jesús le da la solución, le dice, mira, sí es cierto, aunque no 100%, pero voy a poner a alguien que hable por ti. O sea, tú vas a hacer el trabajo, de todas maneras lo vas a hacer, porque es una comisión que yo he visto a ti, que eres capaz de hacerlo, y Jesús o Dios no se equivocó en realidad con Moisés. Fíjate, aquí se cumplen dos cosas. En primer lugar, al Señor no se le pasan por alto las circunstancias. Moisés estuvo 40 años cuidando rebaños, cuidando ovejas. Y después de Moisés se dice algo que es una característica de las ovejas. Se habla que las ovejas son humildes. Okay. Entonces, son mansas. Entonces, se dice que Moisés tenía esa característica de la mansedumbre. Él ahora podía ser guiado. No iba a aflorar el yo que a veces aflora en nosotros. Tenemos buena disposición, pero de pronto yo quiero hacer las cosas. No, él hacía lo que el Señor le mandaba. Entonces, él estuvo 40 años ahí aprendiendo, podríamos decir, esa mansedumbre que necesitaba para hacer las cosas como el Señor le mandaba, no como a él se le ocurría, como él pensaba que era mejor. A veces sucede eso con nosotros. Vemos algo que se nos manda y yo tengo una idea mejor que esa y quiero mejorar la idea que el Señor tiene. Bueno, como te decía, el Señor no se le pasan por alto estos detalles, estos pequeños detalles. Creo que el Señor fue el que esperó 40 años. Y lo otro es que 80 años, hoy día a los 35 ya una persona es vieja, se la considera vieja y ya trata de dejársele de lado, ya no sirve. Fíjate, el Señor llamó a los 80 años llamó a Moisés. ¿Acaso no había ningún joven antes? ¿No había ninguna persona que tuviera más energía, otras características? Y sin embargo el Señor utilizó a Moisés y lo utilizó después de haber pasado 40 años ahí en el desierto. Entonces es Él. Aquí nosotros vemos lo que hemos estado diciendo. El potencial personal lo tiene el Señor. Él es el que nos entrega, Él es el que nos entrega ese potencial. Nosotros solamente tenemos que ponernos en sus manos y ser instrumentos en sus manos de amor. De hecho, David, hablando en el Salmo 139, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mira, él está dando a entender que efectivamente no puedo ocultarle nada a Dios. Tú sabes cómo soy, claro, cómo sí. Pienso, cómo actúo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. ¿Qué está diciendo David con este salmo? Mira, Señor, tú me conoces, quiero hacer una labor, tengo un potencial que quizá lo desconozco, pero mi potencial, visto desde el punto de vista personal, a lo mejor no es el adecuado. Quiero que tú lo descubras, quiero que tú pongas, porque tú me conoces, tú sabes cómo soy, cómo reacciono. Frente a una situación, a lo mejor voy a hacer lo que hice muchas veces, destruir, la guerra, matar. Pero es linda la recomendación que hace, porque David se encomienda a Dios y le dice, ya que tú me conoces, ya que tú sabes todo lo que yo soy, tal conocimiento, dice él, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y entonces después dice él en versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y luego dice, subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Bueno, el salmo es un salmo maravilloso, claro, sí, realmente. Fíjate, para... me gusta cómo termina este salmo también. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Fíjate, esta parte donde dice, ve si hay en mí camino de perversidad, no es que él esté poniendo en duda de que hay algo malo en su vida, sino que hay cosas que yo no me alcanzo a dar cuenta. No es igual que cuando a veces oramos y decimos, Señor, si he cometido algún pecado, perdóname. O sea, yo no me doy cuenta, no sé, me parece que no he cometido ninguno. Mayormente estoy limpio. Claro, tenemos que hacer un examen y ver realmente. Ahora, tenemos que dejarnos llevar por el Señor. Tenemos que ponernos en las manos del Señor. El Señor sabe lo que hace con nosotros. Lo que sí debemos estar dispuestos a cumplir lo que el Señor nos envía, a donde nos envía. Ahora, nuestro potencial misionero en realidad es grande. En las manos de Dios va a ser maravilloso, bien guiado, porque puede suceder que a veces nosotros comencemos la testificación y con mucha oración y después nos demos cuenta de que somos capaces de seguir con nuestro propio estilo, y eso es lo peligroso. Gracias a amables oyentes porque nos acompañó, y nos vamos a esperar mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Y recuerde, el Señor puede hacer mucho con lo poco que tienen en las manos. Así lo hizo con la vara de Moisés. Usted es un gran potencial en las manos del Señor. Piénselo y póngase en sus manos. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.